Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Lo habíamos anunciado al comenzar el programa, para nosotros es realmente un gusto darle la bienvenida en este espacio a Adriana Eisenberg, una gran actriz que nos deslumbra cada vez que la vemos y bueno, tuvimos oportunidad de verla el viernes bajo un manto de estrellas, esa obra de Manuel Puig. Adriana Eisenberg, ¿cómo te va? Julia Bowland y Gustavo Lema, te saludamos. ¿Cómo te va, Julia? Bien, bueno, pudiste ir por suerte el viernes. Pude ir el viernes y la verdad es que te lo agradezco infinitamente porque es una... Bueno, me gustaría que hablaras vos más de la obra. Yo te puedo decir que me gustó mucho, que fue una sorpresa la actuación de todos. Es decir, no sé cómo decirte, hay un tono en la actuación de todos que es muy particular. ¿Cómo lo describirías vos y nos podés contar cómo fue ese proceso creativo para llegar a ese personaje fantástico que te da también posibilidades? Muchas posibilidades de mostrar tu parte sexy, me encantó. Sí, la verdad que me ha dado muchísimas satisfacciones este personaje. Es un personaje muy distinto de lo que venía haciendo. Sí, confío en que tengo humor para poder hacer determinadas cosas, pero bueno... Por suerte, trabajé mucho para poder llegar a lo que llegué con el personaje, pero bueno, te digo que todo estuvo más enmarcado dentro de una cosa de radionovela, casi de boletín. Claro, eso me encantó. Y entonces, bueno, haber pescado ese carácter para el personaje me ayudó mucho. Vi muchas películas argentinas y en determinado momento te juro que me siento como si fuera Mecha Ortiz, una cosa así, ¿no? ¡Qué bueno! Y entonces, bueno, me ayudó también mucho la idea de concebir el personaje con tantas imágenes que yo tengo de chica y de haber escuchado algunas cosas y de haberme actualizado mucho con el cine argentino para este personaje, en cuanto también a la ropa, al vestuario, que yo también tenía la idea, sí. Y a los peinados, sí. Y todo eso, que fue una idea bastante personal en ese sentido, respetando, por supuesto, los lineamientos del vestuarista, que es Julio Suárez, y bueno, de la idea que yo también tenía, porque yo lo dibujé, me dibujé el personaje en el libreto, lo tengo dibujado con el peinado y con todo. Después, bueno, vieron los colores y todo lo del diseñador, pero fue un trabajo muy, muy personal en ese sentido. Y aparte que, bueno, que uno tiene modelos y recuerdos, yo nunca me copio exactamente de alguien, sino que le dejo un margen a la creatividad y al confiar en mi trabajo mucho. Y eso es lo que me dio también la seguridad de poder hacer este rol que tiene realmente, lo concebí desde la gracia y desde el humor, que bueno, confié mucho en eso, ¿no? En mi trabajo. Y el trabajo ha salido fantástico, está saliendo fantástico. Hoy todavía se puede ver esta obra. El último día a las 8 de la noche y bueno, siempre viste una despedida. Para mí no me pongo triste ni nada porque siempre pienso que lo que viene va a ser mejor y va a ser distinto seguramente. Y eso es lo que mi camino, ha iluminado todo mi camino siempre, esto porque yo carrera no lo llamo porque no corro a nadie, no me corre nadie. Entonces para mí es un camino que voy transitando con por suerte, con muchas cosas muy diferentes, tanto en cine como en teatro. Mirá, para mencionarte... Muy diferentes, sí, muy distintas. Para mencionarte una que a mí me produjo un gran impacto, y creo que en su momento charlamos un ratito, sí. Fue El misterio de Dar, de Griselda Gambaro. Claro, yo me digo, wow. Diferente desde todo punto de vista. Y además todo el tiempo vos solita ahí. Claro, en era un monólogo, sí. Un texto difícil también, y con muchas variables también tenía toda la situación con ese marido muerto que le hacía revivir cosas y que hablaba con las paredes y con ese caballito y con sus juegos que hacía ahí en esa escenografía tan maravillosa que había creado este Graciela Galán, con ese vestuario y esa peluca rosada que tenía, y ese vestuario que era como de los trapos viejos y ese marido muerto. Fue un trabajo que recuerdo realmente con mucha gracia, con mucha emoción. Vos sabés que yo digo, ¿no? A veces aún, siempre el teatro te transforma. Cuando yo, por lo menos, estoy absolutamente convencida de ellos. Cuando no me pasa nada en una obra, bueno, entonces me parece que no funcionó, digamos, claro, para funcionó mí. Funcionó que no está mal hecha. Claro, exactamente. Mal actuada. Claro, o algo, ¿viste? Claro, claro. Pero generalmente soy buena espectadora, me entrego, digamos, y me dejo traspasar. Si te gusta, te entregás, y, pero es lo que nos pasa a nosotros también, porque cuando uno siente que algo está logrado y que transmitís eso, el público se queda tranquilo también, porque recibe lo que uno le da. Yo creo que si el actor está bien y está relajado y está convincente, el público también recibe eso con ese relajamiento y esa diversión que uno, en el mejor sentido del término, que uno le puede llegar a dar, haciendo cosas distintas, que por suerte tuve la suerte de que me elijan siempre para cosas tan diversas, tanto en cine como en teatro. Mira, para recordar, yo estaba mirando tu trayectoria, a propósito te ha dado un premio lindísimo que sé que te emocionó mucho en el séptimo Festival Tandil de Cortos, sí. Un premio a la trayectoria, el Ojo de Piedra, ¿no? El Ojo de Piedra me dieron en Tandil, pero y bueno, también por algún trabajo recibí premios internacionales, sí. En Huelva recibí el mejor trabajo, el mejor, la mejor actriz del festival en Huelva, en Italia y en España, y en Italia recibí también un premio, también en un festival iberoamericano, y recibí recibí el premio a la mejor actriz. Ahora, vos sabés que en Italia, en Trieste. Mirá, la mejor, sí, como mejor actriz por un personaje de una vieja, de una anciana que hacía de 83 años. Ajá. Y en cine es muy difícil, ¿viste? Porque yo eso tampoco lo quería hacer, porque me parecía que en el teatro, ¿viste? Al tener otra distancia, son otras leyes las que tiene el escenario que las que tiene el cine o la televisión, que tenés una cámara y que la mirada se te ve, pero ahí, claro. Una ceja y parece que se levantara el telón del Teatro Colón. Las reglas son diferentes. Yo el anclaje en la construcción del personaje para mí es el mismo, porque parto siempre de una verdad y de una autenticidad verdadera. Y después todo lo demás es el ornamento de acuerdo a la distancia que tiene el teatro, que te ayuda la voz, el gesto muy marcado, que esto lo aprovecho mucho en este trabajo. Claro. De verdad, ¿viste? Porque sí. Hago un despliegue en ese sentido muy muy estudiado, de verdad, muy muy preciso. Vos sabés que una de las cosas que estaba leyendo a propósito de tu trayectoria y algunas entrevistas que te han hecho, sí. Y algo que me llamó la atención y quisiera planteártelo como para que vos nos cuentes, a ver. ¿Qué significado tiene Nicolás Guillén en tu vida? Bueno, mira, en realidad lo conocí desde muy chica. Claro, por eso, contanos. Porque todavía no leía de corrido. Y él, yo soy de Santa Fe, uh-huh. de la ciudad de Santa Fe, y mi papá era un hombre en Santa Fe, un hombre de la cultura y demás, y venía mucha gente a mi casa, músicos, poetas, pintores, y era un lugar en mi casa de gran recibimiento de esa gente. Y entonces, entre tanta gente que vino, sí que yo desde chica tuve un contacto bastante grande con toda la cultura, porque mi papá era un hombre de la cultura, fue director del Museo Provincial de Bellas Artes, en fin, y era escritor, y entonces, bueno, todo eso también creo que a mí me ayudó. Y cuando vino Guillén un día a mi casa, que, bueno, fue recibido con tanta emoción y qué sé yo. Yo ya sabía las poesías de Guillén porque mi hermana me leía. ¡Qué bueno! Entonces mi papá me dijo, bueno, subite al banquito y decide la poesía. Yo con 5 años que ni sabía lo que quería decir. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa tú y yo. Tú eres pobre, lo soy yo. Y yo diciendo todo eso sin saber ni lo que quería decir. Y el boga, boga, cansado, boga, preso en su aguda piragua, y el remo rema, interroga el agua. Todo eso que lo decía con 5 años. Pero bueno, qué sé yo, fueron trabajos y cosas que eso me sirvieron después para toda mi formación, y mucho también el espectáculo que hicimos con Norma cuando hicimos Las Pequeñas Patriotas. Pero espérate, para terminar lo de Guillén. 9 años del colegio. No, claro, pero para terminar lo de Guillén, porque vos tenés ahí una foto, por lo menos así figura, sí, que con una dedicatoria premonitoria. La tengo acá, la tengo en mi casa. Pero que no me imagino. Mira, tengo firmada con el año que ni lo voy a decir. No hace falta. Voy a estar de ninguna manera a esa situación. Pero sí la dedicatoria, porque fue preposo, eras chiquita, tenías 4 o 5 años, sí. Y él vio algo que iba a pasar. Sí. Y él me dijo, para mí, lo hace de memoria, la tengo con un dibujo de Guillén y una banderita cubana, que decía, para mi amiga Adrianita, que va a ser una gran artista de cine, firmado con todo mi amor, Nicolás Guillén. La tengo acá en mi casa, la foto. Eso es una maravilla, a mí me parece, la tengo. Por eso no quería que vos no lo terminaras de contar, porque la verdad es que él anunciara que vos ibas a ser una gran artista de cine. Como de cine me puso él, porque parece que en esa época era como más brillante ser artista, un artista de cine, y me imagino también para los cubanos y todo eso, era como un galardón así absolutamente importante, y en realidad yo empecé como actriz de teatro. Empecé a transitar mi camino. Ah, pero además te tenés que contar. Pero espérate, hay un mensaje de algún oyente que queremos compartir con vos. Después nos contás, si te parece, eso de Fray Mocho y cómo empezaste, cómo te viniste a Buenos Aires, con quién estudiaste y cómo empezó este camino, que no vamos a llamar carrera, este camino artístico. Sí, camino. No, maravilloso. Sí. A ver qué dice. Hola, Julia, buenas tardes. Desde Córdoba te llamo. He visto cuanto he podido de todo de Adrián Eisenberg. Recuerdo con especial cariño, además soy muy vieja ya, es su actuación junto a Norma Leandro, el Señoritas Alumnas creo que se llamaba, pero me encantó la obra, la recuerdo con los guardapolvos, todo, realmente hermoso. Bueno, justamente estabas hablando de eso. Te agradezco un montón, te agradezco muchísimo. La obra que hice con Norma, que la armamos nosotros y la dirigió Elena Tritec, una gran, gran directora, la escribimos nosotros y se llamaba Las Pequeñas Patriotas. Exacto. Y la señorita era la señorita de Tacna, que también hice con Norma y fuimos a Córdoba, y fuimos con los dos espectáculos a Córdoba en distintas épocas y en distintos momentos. Y ahí eras una niña. Y ahí cuando en Las Pequeñas Patriotas éramos dos niñas, claro, de 9 años. Uh-huh. Y no hacíamos ni voces de nena, ni nos hacíamos las nenas, ni nada. Éramos dos niñas muy educadas y muy conmovidas cantando las canciones patrias y cantando la canción a la bandera, y éramos dos caracteres muy diferentes. Yo era la que cumplía con todo, la que llevaba la manzana a la maestra, y Norma era la distraída, la que se olvidaba, la que no se acordaba de nada. Estaba extraordinaria Norma también, era un papel divino que lo recordamos con muchísimo amor, y que fue una obra que la hicimos primero una vez y después de 16 años la hicimos de nuevo. Así que te imaginas que saltábamos y corríamos como dos niñas de colegio. Claro. Y ya éramos dos mujeres grandes, porque todo el mundo sabía que no teníamos ni 9 años, ni 10, ni 14. Pero cómo entraba el espectador en esa magia. Sí, era una magia. Y se creía muy todo. Que eso lo concebimos de una manera muy compartida, y con una directora como Elena Tritec, que realmente, una te joya. Digo, es de un detalle y de una minuciosidad absoluta, y de un rigor muy, muy grande. Y bueno, Norma es una actriz que tiene muchísimo rigor también para sus trabajos, y yo estoy ahí a la par también, porque era una cosa que compartimos las dos de una manera absolutamente pareja e igualitaria. Decíamos, un número cada una, un número entre las dos, otro número con un maestro, con una maestra de música que era un señor, pero que era maestra, y que marporreaba ese piano y que nos volvía locas. Con mira, mucho humor, porque tiene el espectáculo, bueno, era de no parar de reírse. Nosotros estábamos muy, muy serias, y creo que este también es el secreto de la del humor y de la comicidad. Es decir, que el que se tiene que reír es el espectador, claro, no el actor. Claro. Yo acá, en este personaje que hago ahora, después de tantos años, no diferé con tantas diferencias de edades, lo hago absolutamente seria, sí, y convencida, sí, y real, sí, con un estilo que tenía que tener y que me lo daba el recuerdo de del radioteatro, de las películas del 50 y todo eso, que bueno, que esa es la forma, la proyección que tiene el trabajo, pero el anclaje es real, es verdadero. Lo que tiene que pasar para mí, uh-huh, como actriz en el escenario. Yo estoy absolutamente enamorada de Pompeyo cuando hacemos, sí, la escena esa de amor, que él me saca todas las joyas, sí, y yo estoy tan enamorada que no me doy cuenta. Sí, es buenísimo. Oíme, yendo a los comienzos, ¿qué pasó cuando llegó a Santa Fe la compañía de teatro Fray Mocho? ¿Qué pasó, bueno, en tu ahí, vida? Ahí fue donde yo dije que yo quería hacer eso. Te imaginas que tenía 13 años yo. Y entonces mi papá, con mucha sabiduría, porque en aquel entonces se usaba que uno, sobre todo en provincia, que uno fuera a las profesoras de declamación. Claro. Y había una vecina mía que se llamaba Bebel y que era más grande que yo, y que ella iba a la escuela de declamación de una profesora que había ahí en Santa Fe, y que era todo una cosa muy gestual y muy todo puesto en la voz y todo eso. Y entonces mi papá, con mucha sabiduría, dijo: no, Adrianita, a la profesora de declamación no te voy a mandar. Entonces me mandó a un coro, a una escuela coral, porque a mí siempre me gustó cantar también, y entonces había una escuela donde yo también, Escuela Coral Juan Sebastián Bach, y a mí eso me sirvió hasta el día de hoy, porque aprendí lo que es lo que era el primer acorde, con las diferentes voces. Yo siempre fui era contralto, era chica, pero ya tenía una voz muy marcada, que no era una voz aguda, y a mí me sirvió muchísimo, te digo, hasta el día de hoy. A mí me gusta muchísimo cantar también, y de hecho sí estudio y canto, he cantado en comedias, sí, musicales, claro, y demás. Vos sabés que nosotros tenemos en este espacio, sí, un juego que acá encabezan, y yo me pongo al costado porque yo soy observadora, sí, ha sido creación de dos compañeritos, Gustavo Lema y Eric Domergue, que ponen a prueba a nuestros invitados, a prueba de memoria. Yo creo que vos vas a pasar esto rápidamente y exitosamente, pero yo le paso la posta en este momento a Gustavo Lema para que él te explique de qué se trata. Dale. Y después te someto a esta prueba, ¿eh? Dale, dale. La palabra someta suena espantosa, ¿eh? Y no sé si saldré airosa de la Por prueba, favor. Gustavo. Adriana, tenemos muchísima confianza en vos, pero si te parece, Adriana, escuchamos primero la presentación y te contamos de qué se trata. A ver. El no sé. Adriana, así se llama el juego. El no sé es casi un homenaje a alguno de tus compañeros actores, artistas, que no han pasado muy bien por la prueba. La prueba es muy simple, simplemente son unos 300 audios que hemos seleccionado con la producción. Trabajamos mucho tiempo para estos audios, 300 audios de tu carrera en particular, de los cuales vamos a escuchar algunos que vas a ir seleccionando. Pero todo esto no es gratis, porque te podés llevar un premio maravilloso. ¿En serio? Sí, sí, sí, claramente. Bueno, tenemos varios. Engancha con la obra, me parece, con la obra no puede ser anterior, ¿eh? Le tendríamos que buscar algo un poco más de museo, sí, para que tuviera que ver con la obra de Puig. Bueno, tenemos dos posibilidades. Digo, tenemos el premio número 2, que se trata de una aspiradora de los años 80 que no está en funcionamiento, Adriana, no está en funcionamiento, pero es una gran aspiradora, de esas míticas. Pero por otro lado, si no, tenemos un cisne de papel maché también para regalarte. Es ¿Qué? Un cisne de papel maché. ¿Un cisne? Sí, sí. Te veo interesada, Adriana, con el premio. Muy bien, muy bien. casi asustada, Adriana. Sí, asustadísima. Sí. Pero peor que si tuviera una platea, que una obra que no conozco. Por favor, Adriana, has enfrentado todas esas plateas, toda esa gente, esto es una pavada. Simplemente tenés que elegir un número del 1 al 300, uno de esos números que te llevarán a la victoria en este juego en el No Sé. Qué lindo, del 1 al 300. Del 1 al 300, sí, sí. Y bueno, 279. 279, me gusta la exactitud, estoy casi tentado de preguntarle por qué el número. Y no sé. No importa. Lo agarré al voleo. Me parece perfecto, entonces el número 279 corre la bolilla en los estudios de Radio Nacional y esta es la elección de Adriana Eisenberg. Ay, che, esta bolsa van adentro. No entra ni los muebles, mira si voy a guardar la bolsa de cal. Y si llueve, esto es plata. ¿Plata? Era cuando pagaban, con esto, querido, con esto. Ahora son solo porquerías, que si no la vendés de estorba. Vos tranquila, de eso me ocupo yo. Esto es casi un regalo, ¿eh? A ver. Sí, es de la película que hice con Julio de Gracia, sí. En una escena con Julio de Gracia y estaba Lupi y estaba una actriz que se murió ahora también. Que no me acuerdo. Y el nombre de la película es que la dirigió Ayala. Pero qué bien. El libro era del Gordo Viale. Pero caramba. Pero, mirá lo que te estoy diciendo. Pero impresionante. Y el nombre de la película era Plata Dulce. ¡Pero maravilloso! ¡Impresionante! Impecable. Pero fue casi un goce así, porque ¿cómo lo dijo? ¿No? Recordaba casi los detalles. Es más, yo creo que le preguntamos cuánto dura la película y lo dice con segundos casi, ¿eh? Increíble. No, muy bien. Tanto no. ¿Cómo fue la experiencia de Plata Dulce? Mirá, fue una de las primeras experiencias que yo hice en cine, en realidad donde tuve un personaje, porque después yo hice cositas, viste, que estaba ahí, que pasaba atrás de todo un montón de gente, y viste, empecé muy muy despacito en el cine. Yo en realidad empecé a hacer cine, te digo, con Burman, cuando hicimos El Abrazo Partido. Gran película. Y ahí después empecé a hacer cine, que empecé, para mí esto fue como un preanuncio de lo que después fue, digamos, mi camino en el cine, porque fue esto lo hice antes de que empezara con Plata Dulce, después con El Abrazo Partido, claro. Y con todas las otras películas que hice, que con Burman y con varios directores, con Trapero, qué sé yo, fue un preanuncio de que podía llegar a hacer cine, eso. Y después me fue muy bien, porque en realidad el cine lo empecé a hacer después de los 50 años. No hagamos cálculos, recontraquemos. Y seguís. Cosas diferentes, viste, que hago de vieja, hago de joven, hago de lista, de fe, hago de todo. Es buenísimo. Has sumado mucho puntaje en este caso. Estás en los 3 puntos con 75, Adriana. Esto... ¡Ay, qué bueno! Sobre un total de 1.500 es el puntaje total, pero tenés dos posibilidades más. Tenemos que ir con un segundo número, Adriana. Por favor, pensalo bien, que es muy importante. Ay, Gustavo, pero esto es mucho para mí. Dale. Un segundo número, Adriana, por favor. El que más te guste, ¿eh? A ver, ¿qué tengo que...? ¿Otro número? ¿Otro número? Sí, sí. Bueno, 25. 25, entonces, nuevamente con 2 el número. Vamos a escuchar el audio a ver de qué se trata. ¡Lo arreglás! ¡Te digo que me lo arreglás, carajo! Tranquilícese, señora. Tranquilícese. ¡Pero qué tranquila, ni tranquila, gordo de mierda, negro pata sucia! Me vas a firmar una garantía, ¿eh? Me vas a firmar la garantía por un mes. ¿Qué un mes, señora? Te mato. Señora. Te mato y te denuncio y te callas. Venía de patota. Malísima. ¿Qué era esto? No sé. Mira, eso fue un corto que hicimos, una cosa, viste, una fina colaboración que hice con un estudiante, porque bueno, ya se estaba recibiendo, que terminó en el ENERC, que era un director que se llamaba, era un chino, ¿sí? Que se llamaba Su. H-S-U. Sí. Impresionante. Y se llamaba Ropa Sucia. Muy bien. El corto que hicimos con Rolly Serrano, y que yo le decía porque era él me tenía que arreglar un lavarropa y no me lo arreglaba, y entonces me estaba bicicleteando todo el tiempo. Uh-huh. Y un día yo voy, que tenía el lavarropa todavía ahí desarmado, y entonces le dije de todo. Ahí. Y con un revólver a matarlo. Mira, no sé si no te va a pasar lo mismo con la aspiradora, si te la llevas. Sí. No sé, bueno, ¿no? ¿Por qué, no, Julia? Pero le falta, viste, que poca fe. No, hay que esperar. El corto Ropa Sucia, sí. Y era con el director, se llamaba Juan Martín Jesús, H-S-U. Maravilloso. Con una aspiración, Jesús. Muy bien, y bueno, era estudiante de no, ya se había recibido, pero bueno, era creo que su corto que presentaba para recibirse y bueno, Adriana, fue una fina colaboración. Adriana, estás realmente, has sumado muchísimo puntaje, te digo, porque rápidamente 3,75, sí, estás en una manera increíble, primero. Has sumado 55 puntos con 84 tenés en este momento, Adriana, y yo queda tuve que tener. Y bueno, tenés que pasar a los 1500 más o menos, Adriana, pero esta última oportunidad es definitoria, Adriana, porque es la última posibilidad. Esto es la dicha absoluta o el cisne o el cisne de papel maché. No, yo creo que acá te tiene mucho cariño, a ver, porque a vos te le están haciendo re fácil, te digo. Este, Adriana, es un bonus track. Tenés que decir un número, Adriana, a ver si es simple o no. Bueno, 75. 75. La producción dice, este es fácil. Dice, este es muy fácil. Este se lo regalamos a Adriana. A ver, escuchemos. Mátame. Ajá. Te pido por favor que me mate, no me hagas sufrir más. Mátame. ¿Qué haces, mamá? Te digo. Anda a dejar este cuchillito del Day Caja, ya no te voy a matar con ese cuchillito. Pero no entiendo por qué no me hablaste por teléfono, por qué no me avisás. Vos sabés que tu madre no se duerme hasta que vos no le avisás. Estoy toda la noche sin pegar un ojo. Ay. ¿Qué es esto? ¡Qué mamele! Un abrazo partido. Sí. Muy bien. Que tenía con Danny Handler. Sí. Y que después viene el cuchillo que decía mátame. Maravilloso, maravilloso. Pero un cuchillo de cocina. Cuando él me dice, bueno, yo le digo, vas a ver lo que es tener hijos. Dice, yo no pienso tener hijos. Y yo le digo, ahora mátame de verdad. Adriana, ficción con lágrimas en los ojos. Y la gente del cine se reía. Por eso yo te digo, lo que yo digo, el actor tiene que hacerlo con verdad, con autenticidad, con lágrimas en los ojos, y el cine era un cuajo. Claro. El cine era un cuajo cuando yo decía, pero ahora matame, pero matame de verdad. Adriana, ha llegado, te tengo que decir, ha llegado al puntaje necesario para llevarse la aspiradora, pero no solamente, fuera poco, te vas a llevar también el cisne de papel maché. Con una sola desventaja, el hombre que va a llevarlo hasta tu casa, Adriana, va en bicicleta y anuncian lluvia. Así que si llega despintado sabrás disculpar al muchacho, por favor. Ay, pero el cine de papel maché es como un origami. Parecido, claro. Sí. Pero un poquito más pequeño que un origami. Bueno. Es medio miserable, te tenemos que decir. Agradecer igual. Bueno, Adriana, realmente ha sido un gusto enorme charlar con vos. ¿Y en qué andas? A ver, un ratito para decir los proyectos. Gustavo, divino el juego. ¿En qué andas? ¿Qué es lo que viene ahora? Mira, lo que viene ahora, termino esta obra, qué sé yo, con alegría, porque la verdad que he logrado el personaje, creo que está logrado y la gente se ha divertido conmigo y bueno, y terminé. Y yo siempre digo, no soy ni quejosa, ni lastimosa, ni me victimizo frente a nada ni a nadie. Yo pienso que lo que viene va a ser siempre mejor y eso me da impulso y ganas de seguir en este trabajo, que hay que sobrevivir a esta profesión. Muy bien, te damos un abrazo enorme, no partido, es un abrazo completo. Un gusto enorme que hayas podido verme, viste que yo te dije, tenés que venir a verme. Sí, es cierto, tenías razón. Te mando un beso, te mandamos acá un todo el abrazo. Equipo, un abrazo enorme. Cariños a todos, a vos, Gustavo, el juego es divino. Bueno. Por favor, un placer. Gracias por sumarte y por la onda y por la energía para el juego. Un abrazo. Seguro que sí. Un abrazo. Te mando un cariño enorme. Gracias. Y gracias por la nota. Muchas gracias a vos, bueno, por recibirnos. Si quieren ir hoy por última vez ver la obra, que vengan. Teatro La Comedia. Estoy con un elenco muy, muy bueno. Pompeyo Audiver, Paloma Contreras, Héctor Vidonde y María José Gabén. Y yo, somos cinco. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, Adriana. Chau, querida. Gracias a vos.